El amor que siempre he soñado vive en ti, ese amor que yo andaba buscando. He pasado mil noches queriendo despertarme junto a ti y pidiendo: dame, dame, dame, dame, dame tu cariño y tu corazón, que lo quiero con el mío para que hagan el amor. Dame, dame, dame, dame, dame tu cariño y tu corazón, y que sí que voy corriendo, no me mates la ilusión. No sé cuánto tiempo me queda por vivir, no sé cómo, ni dónde, ni cuándo. Solo sé que un minuto contigo pagaría lo que estoy esperando. Dame, dame, dame, dame, dame tu cariño y tu corazón, que lo quiero con el mío para que hagan el amor. Dame, dame, dame, dame, dame tu cariño y tu corazón, y que sí que voy corriendo, no me mates la ilusión. Llévame por tu camino, dame, dame, dame amor. Sueño estar en tu destino, dame, dame, dame amor. Si me quieres ver contento, dame, dame, dame amor. Quiero todos tus momentos, dame, dame, dame amor. Pido que por mi impaciencia digas sí, dime al menos que lo estás pensando. Si me dices quizás que algún día a tu lado yo estaré murmurando. Dame, dame, dame, dame, dame tu cariño y tu corazón, que lo quiero con el mío para que hagan el amor. Dame, dame, dame, dame, dame tu cariño y tu corazón, y que sí que voy corriendo, no me mates la ilusión.